Proyecto Mecha. Esta mecha quema, esta mecha está quemando, esta mecha está que quema, ya la vas a escuchar. Ya. Esta mecha quema. Lo estás escuchando. Esta mecha está quemando, esta mecha está que quema, ya la vas a escuchar. Ya comienza. Esta mecha quema, esta mecha está quemando, esta mecha está que quema. Ya, lo estás escuchando. Ya la vas a escuchar. Proyecto Mecha. Sumate a nuestra campaña hashtag basta de aislamiento. Hola, este es el comienzo de media horita de mentiras y verdades verdaderas respecto al inframundo de las cárceles. Mi nombre es Gabriel Camilo. Cuento con la participación especial de los noteros Eugenia y Eugenio, entre otros tantos mecha activistas que hacen su aporte desde diferentes partes del planeta bajo la dirección de proyectomecha.org y supervisados por nuestro querido Onofre Laborde. Creo yo, porque se nota nuestro permanente esmero en generar o retransmitir contenidos realmente interesantes, sin caer en la vulgaridad del amarillismo, de mostrar la sangre, el conventillo, las comedillas de estilo novela de media tarde. Creemos firmemente que quienes nos escuchan regularmente son personas que saben que su cerebro es un potente utilitario y que su mente puede nutrirse de informaciones que les amplíe el intelecto de forma excepcional, y no solo para mejorar su vida, sino para, por carácter transitivo, ayudar a mejorar la realidad de quienes lo rodean. Hoy en concreto de lo que vamos a hablar es del sistema carcelario, pero no solo el de un país, sino el que está naturalizado como estándar en gran parte del globo, excepto en los países más evolucionados, de los que lo generalizado es la buena calidad de vida y por ley de causa y efecto tienen reducidos sus niveles de delincuencia, contravenciones, faltas al consenso de buen comportamiento ciudadano, a los niveles más mínimos. Porque hoy en día hay algunos países avanzados en los que las prisiones no existen, se abolieron naturalmente, dejaron de ser necesarias. Es realmente envidiable. Pero nosotros no nos vamos a poner a debatir sobre Guantánamo o la Supermax, que son el otro extremo, sino que abordaremos los temas más coincidentes, imitados, los más compartidos, frecuentes, recurrentes, sistémicos, endémicos. Pero eso sí, dando prioridad a los temas más urgentes como aislamiento, el estigma de ser liberadas o liberados, la doble condena de estar en prisión y ser mujer, padecimientos adicionales que sufren las personas cada vez que cometen la odisea de ir a visitar a un detenido, pedido, ingreso, egreso, etc. La falta de servicios de transporte acordes a la inmensa demanda que producen los días de visitas entre la penitenciaria y los sectores urbanos, un asunto que suele ser generalmente una caja más de las tantas que genera el sistema social que en las diferentes culturas capitalistas se generan como negocio, en vez de cumplir la función social con la que se encubren. Además, otros temas importantes como la falta de capacitación en derechos humanos que el servicio penitenciario mantiene pendiente como tema archivado, los costos no oficiales que deben sufrir los detenidos ante sus reclamos oficiales o no oficiales, o sea, los vueltitos y el vuelto en negro, también el supuesto costo del funcionamiento del sistema carcelario actual, falsamente sobredimensionado, o corrupción instalada. Son más que recae en el desprecio por los detenidos, aún los que están con prisión preventiva, que son la mayoría en general. También de parte de ustedes, los oyentes, estaremos reproduciendo audios de relatos, vivencias propias u opiniones. Por ejemplo, diferencias entre unas cárceles en ciertos lugares y otras cárceles en otros lugares, como una especie de columna de opinión de no activistas. Incluso esperamos escuchar críticas. Contaremos resultados de encuestas hechas en tribunales, organismos relacionados, en la fila de espera para ingresar de visita a un centro penitenciario, con preguntas como: ¿qué cree usted que mejoraría este espacio? Finalmente, Finalmente también trataremos de hallar asesoramientos y patrocinios, los legales, beneficios, tiempos, estrategias, expectativas, trabajos intramuros. O sea, el trabajo en el que gran parte de las poblaciones carcelarias son empleados. ¿En qué condiciones o a qué costos? Sin que se les permita realizar sus propios emprendimientos para obtener un ingreso para colaborar con familia que quedó sin su amparo. La peor parte de este tema, o sea, la tercerización gratuita de servicios que debería brindar el penal y se lo transfiere a ciertos presos: salud, gastronomía, electricidad, educación, limpieza, mantenimiento, plomería, gasistas, administrativos, a cambio de supuestos beneficios por reemplazarlos gratuitamente. Pero con más ganas de lograr objetividad y de tener llegada alternativas muy provechosas como el cooperativismo. Y también hablaremos sobre algunos temas muy particulares de la justicia, como el antagonismo de criterios entre magistrados y magistrados. O sea, temáticas que dejan a las claras la obsolescencia del sistema penitenciario. Inclusive buscaremos la forma de decir lo que no se puede decir, porque colapsaría el sistema. Pondremos énfasis en lo positivo. Sí, pondremos énfasis en eso. Lo que sí es muy importante decir, y se puede decir, como por ejemplo, las experiencias tan estimulantes para el activismo como las actividades de la organización Víctimas por la Paz. Un ejemplo digno de revelar, por la demostración de que sí podemos mejorar, crecer, evolucionar, revolucionar las cárceles del mundo. Revolucionar las cárceles del mundo. Revolucionar las cárceles del mundo. A continuación escucharemos un tema musical elegido por el protagonista de nuestra primera entrevista que emitiremos a continuación del mismo. Nací mirando para arriba el 23 de febrero. Después de estudiar tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca para no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen escuchan el mensaje, por eso me defienden a los puños sin vendaje. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú lo siento yo, porque yo soy como tú. A ti te ofende lo que escribo. A mí me ofende tu playback que estés doblando en vivo. A mí me ofende cuando tú sobornas a la radio con plata, con dinero para que te suenen a diario. Ni siquiera los Beatles tenían 4 canciones sonando al mismo tiempo en las radioestaciones. Esto lo puede ver hasta un bizco. Tú vendes porque tú mismo te compras tus propios discos. No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso. La mitad de los artistas deberían estar presos. A mí no me ofende que por hablar mucho me llames loco. Tú dices poco porque sabes poco. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú lo siento yo, porque yo soy como tú. Duro. Yo uso al enemigo, a mí nadie me controla. Le tiro duro a los gringos y me auspicia Coca-Cola. De la canasta de frutas soy la única podrida. Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Mi estrategia es diferente, por la salida entro. Me infiltro en el sistema y exploto desde adentro. Todo lo que les digo es como el Aikido. Uso a mi favor la fuerza del enemigo. Ahora quítate el traje, falda y camiseta. Despójate de prendas, marcas, etiquetas. Pa' cambiar el mundo, desnuda tu coraje. La honestidad no tiene ropa ni maquillaje. No me hablen de carteles ni de los Sopranos. La mafia más grande vive en el Vaticano. Con el truco de la fe se cogen a la gente, se cogen a cualquiera que piense diferente. A mí no me cogen, yo creo en lo que quiera. Creo en la gente, creo en mi bandera. Creo que los que me señalan con el dedo me tienen miedo porque yo no tengo miedo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo, papá. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú lo siento yo, porque yo soy como tú. duro, duro. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú eres como yo, papá. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Sumate a nuestra campaña hashtag basta de aislamiento. Bueno, acá estamos con nuestra notera que nos tiene preparada una nota referida a uno de los temas que ya hemos mencionado como de los más importantes o prioritarios. Así que el micrófono es tuyo, Eugenia. En el mes de febrero, el equipo de Proyecto Mecha recibe una llamada telefónica de una persona que necesitaba ayuda. Se llamaba Mariana González, hermana de Pablo Gómez Vergara, quien estaba alojado en el área de sanidad de la unidad penal número 22 de Olmos, en La Plata. Ella nos comenta de que Pablo estaba en una situación terminal, con una enfermedad como HIV, una enfermedad como tuberculosis y cáncer en varias partes de su cuerpo. Estaba pesando 42 kilos con una contextura física grande y estaba en riesgo su vida. Inmediatamente, el equipo de Proyecto Mecha decide realizar un habeas corpus y deriva también el caso a el Comité contra la Tortura, específicamente a Roberto Cipriano, y a la OIP junto a Graciela Dubrés, y también hace lo propio con el doctor Martín Lorat ante la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Corte de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo era lograr que Pablo pudiera irse a su casa y elegir una muerte digna, junto a su mamá, de 78 años, y el resto de sus familiares. Cuando fue trasladado al Hospital de La Plata, Jesús de Dios, para realizar un tratamiento acorde, lo esposaron con una cadena. Él ameritaba un hecho de tortura. Realizamos una difusión masiva del caso de Pablo a toda la prensa con las fotos del deterioro de su salud. Durante 15 días sistemáticamente gestionamos, junto a estos organismos, a nuestros compañeros y el apoyo de la prensa. Y hoy, la jueza del juzgado de ejecución número 1 de Morón notificó oficialmente que le otorgaba el arresto domiciliario a Pablo Gómez Vergara. Habla con nosotros Mariana González, hermana de Pablo Gómez Vergara, quien estuvo gestionando junto a estos organismos y junto a Proyecto Mecha en el juzgado para lograr justamente el fin requerido, que era el arresto domiciliario de Pablo. Él hoy tendría que estar en tu casa. Ahora está llorando. Imagínate que está sin cigarrillos, sin comida, ni un té tiene. Algo para que corte la comida de ahí, tiene miedo porque lo han espacillado. Le pasó de todo a mi hermano, ¿viste? Claro. Mi hermano se iba a matar. Mi hermano se iba a matar porque ya no creía más en la justicia, porque fue muy lerda la justicia. No, sí, esa es la verdad. Eso es verdad. Pero bueno, solamente la cárcel mata. En Mecha tenía razón, la justicia también. Yo entiendo que mi hermano delinquió, cometió un delito, yo no lo justifico, pero mi hermano ya pagó. Mi hermano está con 3 enfermedades terminales. Y yo ya había bajado los brazos también, así que yo estando afuera bajé los brazos. Ahí me lo levantaron ustedes con la fuerza, el aliento que me daban, los mensajes, el Facebook. Yo digo, los brazos, había bajado los brazos, porque ya cansa. Y que no te atiendan, yo fui 10 días y la jueza 10 días no me atendió. No es que nosotros no hicimos, vos golpeas cosas y no se abren. Y cuando una persona está detenida, la familia también está detenida, porque nosotros también nos discriminan. Entonces es como que a mí me levantaron las manos ustedes y me dijeron que siga luchando, si no, yo mi hermano lo sacaba muerto. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento con la movilización, con ustedes, la fuerza que recibí, el aliento, un mensajito. Cuando estás mal, te levanta el ánimo, dale, andá, presenta este escrito. El último escrito que presenté parecía que tenía 50 personas atrás mío que me empujaban. Dale, Mariana, dale, que falta poco. Y yo confié y toda la fe que tuve, la tuve por ustedes, ¿eh? Yo había bajado los brazos, yo te soy sincera. Bueno, Mariana, lo que pudiste hablar con Pablo, ¿qué te dijo, qué te comentó, qué pudiste hablar? Y ahora está feliz, llora. Pero bueno, ojalá que el sábado esté mi hermano acá en mi casa. ¿Cómo se siente él? ¿Qué te dijo? No lo puede creer. El tema nuestro era que él supiera que le habían otorgado el beneficio. Claro, para mí sería muy importante si él lo ve con ustedes, porque ustedes le van a dar la fuerza. Todavía no les avisaron. No sé si vos tuviste alguna persona privada de la libertad, nosotros estuvimos todos privados de la libertad. Y es como que todavía seguimos medios encadenados. Pareciera que es algo particular con mi hermano, eso es lo que pasa. Por ahí le dan el beneficio con una sola enfermedad terminal. Mi hermano tiene 3, no sé cómo le van a bajar sin camilla, sin silla de ruedas, y caminando. La verdad no sé, mi hermano es un esqueleto caminando, que tiene fuerza para caminar. Hoy tenía fuerza para hablar por teléfono. Lo escuché bien, lo escuché muy bien. Se ve que no debe entender lo que le está pasando. Pero imagínate, si yo no duermo y estoy en libertad, imagino a mi hermano. ¿Cómo lo esperas vos, Mariana? Y yo lo espero con la mejor, pero no sé qué reacción voy a tener cuando lo vea. Cuando cruce el portón, lo que se va a encontrar, él no sabe, fueron muchos años. Él viene de un lugar muy feo, no sé las costumbres, ellos vieron cosas muy feas que uno no las sabe, ¿no? Ellos no las cuentan, pero hay que estar ahí adentro. Él viene de la jungla y no ha querido tomar los remedios porque tenía miedo que lo pasen a Sierra Chica, a Jomín, que son unidades donde maltratan a la gente, donde la gente vive infrahumano. Toda la gente que estuvo en esas unidades, todas terminaron mal. ¿Y cómo sentís vos ahora que otorgaron, digamos, el beneficio, más allá de que Pablo todavía no esté, pero es por una cuestión de un trámite nada más? ¿Cómo te sentís? Porque vos... Yo siento que ustedes me apoyaron, la agrupación Mecha, vos, que a cualquier hora me contemplabas con un mensaje. Y yo entiendo que cada WhatsApp que vos contestás le quitas tiempo a tu familia. Yo entiendo que por ahí esto lo haces a honor, ellos... Te revendió, yo no sabía cómo agradecerte, porque a veces la gente, viste, cuando logra su objetivo se olvida de agradecer, pero un agradecimiento del corazón es más que mil palabras o más que mil regalos. Bueno, que la gente vea y vos te sentís más fuerte, porque lo que estás haciendo se siente, y no baje los brazos, porque mucha gente depende de ustedes, y por ahí las cosas cuestan mucho, pero a la justicia no le gusta cuando están los derechos humanos de por medio, ¿eh? Te digo la verdad que no les gusta. Así que no bajes los brazos porque tendrás millones de personas que dependen de la fuerza tuya, familia, detenidos, una palabra de aliento. Es una fuerza que no te la puedo explicar, es para que nunca la necesites, pero a mí ustedes me levantaron mucho los brazos y me hicieron volver a creer. Yo creía que no había justicia en este país. Soy sincera, yo con ustedes sentí mucho la presencia en todo momento. Un simple mensaje, no sé cómo decirte, los escritos que vos me preparabas y yo los llevaba. Me decían, ¿quién lo preparó? No, los derechos humanos. No, pero no te lo puedo recibir. Sí, está bien, el cuerpo está obligado a recibirmela, pues yo soy la hermana. Se valen mucho los derechos de mi hermano. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento con ustedes. Y yo sé que sin ustedes no lo hubiera logrado. ¿Entendés? A ustedes, a la Cámara de la Tortura, a las oraciones que la gente le habrá dedicado. Todo sentí. Mi hermano lo recibía. Mi hermano está vivo. Estuvo no sé cuántos días sin remedio contra las enfermedades terminales que tiene. También que mi hermano es terco, porque está cuesta para morir. Pero bueno, por lo menos mi hermano, si tiene que morir, va a morir en libertad. Y yo se los agradezco a ustedes. Demasiado agradecida estoy con todo el apoyo, con todo. A mí ya me daba vergüenza mandarte WhatsApp para molestarte, pero a veces es como que me descargaba con vos cuando me cerraba la puerta en el juzgado. Gracias a ustedes nos recibía la jueza. Gracias a ustedes logramos esto. Hay que reconocerlo. Yo me he movido. Pero si ustedes no me hubieran alentado y me hubieran guiado, yo no sé si esto lo lograba. Y fue en menos de 10, 15 días. Por eso que la gente confíe y que se esfuerce ellos. Porque ustedes son una parte y la familia es otra parte. Porque sé que todo lo que ustedes hacen lo hacen por amor. Y eso no hay ya. Yo no tengo más que palabra de agradecimiento para ustedes. Bueno, Mariam, yo también, gracias a vos por comunicarte con nosotros, por hincharnos, por insistirnos, porque si vos no hubieses estado haciendo todo eso, nosotros tampoco podemos trabajar, eso es así, esto es un trabajo en conjunto, como vos lo dijiste. Yo ahora voy a intentar hablar con Pablo, se ponga las pilas con la medicación, así, viste, yo calculo que mañana lo van a estar llevando a tu casa, no creo que lo dejen el fin de semana en la unidad con una orden judicial, ¿viste? Sí, eso, yo estaba pensando lo mismo. Misión cumplida. Esta vez, ni la cárcel ni la justicia mataron. Bien, muchas gracias Eugenia por tu aporte de la clandestinidad. Y nosotros seguimos con este programa y vamos a escuchar otro tema musical, a elección del entrevistado. La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña. Tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo. De eso no saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción. Vas a entrar sin pedirme la llave, la distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Se hace carne en mí y la noche parece un desierto hoy, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños siempre. El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo. De solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Porque puedo callar mis palabras y escucharte en el viento hablar. Porque puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar. Vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Si vas a verme llegar y vas a oír mi canción y vas a entrar sin pedirme la llave. No saben la falta que le haces a mi corazón. Corazón. Sumate a nuestra campaña. Hashtag basta de aislamiento. Ahora es el turno de Eugenio. También desde la clandestinidad. Él nos trae la grabación de un relato realizado por la esposa de un detenido. Buenas tardes, mi nombre es Cecilia, soy la esposa de un detenido. Desgraciadamente estamos pasando una situación muy, muy mal, más allá de todo, de su condena y todo. Quiero hablar del trato, tanto del lado de adentro como del lado de afuera. Yo tengo a mi esposo en el juzgado de ejecución número 1, con el doctor Perdichesi. Ante todo quiero hablar sobre ese tema. Desde ya no es fácil la vida que nos toca vivir, pero bueno, tampoco es el trato que uno merece como ser humano ante nada, ¿no? Todos tenemos errores y me parece que lo lógico que las cárceles tendrían que ser la rehabilitación para la gente, y no lo es. Bueno, en el juzgado este de ejecución 1, cada vez que pedimos un traslado para que lo alojen en el lugar donde vivimos, se encargan de alejarlo más de los familiares. Se hace difícil el viaje, se hace difícil la conexión, porque uno tiene que comprar tarjetas y tiene que hablar a larga distancia y también es plata. El trato que hay en el traslado con los detenidos no es bueno. Nosotros últimamente no la estamos pasando bien, ya que se le pide al juez el acercamiento familiar y lo manda más lejos. Si uno le pide Barque, te lo manda Alvear. Si le pedís Alvear, te lo manda Magdalena. A mí me parece que lo lógico es que el detenido, si tiene la causa en el lugar donde está, queda alojado en la ciudad donde corresponde. Se evitarían un montón de cosas. Se evitaría el maltrato hacia el detenido por la propia policía. Se evitaría que su familia tenga la angustia y el alejamiento de la persona detenida. Yo pienso que al tener este trato, la persona, si bien sufre muchísimo, madre, hijas, esposas, uno está luchando para que no suceda más estas cosas. Es un sufrimiento que solamente uno sabe lo que pasa. Yo pienso que si una persona comete un error, se debe pagar, pero no tener que estar soportando todas estas basureadas. Por ejemplo, como ir al juzgado y que una persona te grite el por qué tu marido está detenido. Y uno se tenga que callar por el miedo de que lo alejen más de la familia. Y son un montón de cosas que uno podría sentarse y hablar de la situación y de los momentos que uno está pasando de dolor. Hay muchas injusticias, hay muchas cosas mal hechas y uno se tiene que seguir callando para que el preso no tenga problemas. Bueno, desde ya gracias y espero que esto sirva para que muchos más nos podamos juntar y que dentro de todo, más allá de que la persona haya cometido un delito, tenga una vida digna ahí dentro y que se producieran más posibilidades para que el detenido trabaje adentro y no se lo explote. Que trabaje y tenga un sueldo digno. Hay muchas cosas para poder hacer y yo pienso que el buen trato, el poder obtener un trabajo dentro de la penitenciaría y que sea respetada esa persona más allá de lo que haya hecho, vuelvo a repetir, tenga un fruto positivo para que esta persona cuando salga de la detención sepa que la sociedad no lo va a estar juzgando. Pero desgraciadamente, no solo la sociedad te juzga, sino que el mismo juzgado no ayuda a que ese detenido siga trabajando afuera. Bueno, desde ya muchísimas gracias y espero que esto sirva. Súmate a nuestra campaña, hashtag basta de aislamiento. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado este ratito con el afrontamiento de una cuestión que, aunque queramos hacer oídos sordos y mirar para otro lado, es una realidad ineludible. Las cárceles existen, aunque sea un mecanismo obsoleto para la especie humana, a esta altura de su historia, así como en su momento lo fue la esclavitud que logró abolirse y el mundo siguió andando. Somos muchos los que creemos que el sistema carcelario es inhumano y necesita con urgencia una revolución con miras a dejar de funcionar porque no es efectivo, sino evidentemente todo lo contrario, para generar un nuevo destino mucho más provechoso para las sociedades. Les dejo el cierre a dos de los líderes de este movimiento denominado Proyecto Mecha. Tefi. Javier. ¿Qué me decís que ya pudimos poner al aire el tan ansiado programa de radio? Muy contenta porque se estaba trabajando en este proyecto desde hace mucho tiempo, así que súper conforme de que por fin hayamos podido ponerlo al aire y también con este contenido, ¿no? Que es tan importante y tan fuerte para un primer programa. Yo por demás conforme, agradecido que en el camino se sumaron personas que aportan su granito de arena para que esto sea posible. El sueño inicial era ir contra este sistema perverso, proponiendo paz, tolerancia y amor, aunque sin impunidad. Pero dio para más, y se amplió, gracias a nuevos criterios. Hoy se trabaja activamente en muchas más problemáticas de nuestra área de trabajo, afortunadamente con muchos logros. Te agradezco, Estefanía, que como coordinadora general llevas adelante la lucha por los más vulnerados, poniéndote al hombro junto a Silvio y nuestra directora Canela, todo lo referente a lo jurídico, que es el área en el que el Proyecto Mecha más trabaja. Llueven pedidos de ayuda, por supuesto, junto a muchas compañeras y compañeros más que en los diversos programas iremos conociendo. También gracias Martina, Colo, Celeste, que tanto aportaron para el crecimiento. Y por supuesto, cabe destacar el acompañamiento de Asociación Pensamiento Penal, que impulsa nuestro sitio web y también aconsejan en diversas acciones. Coincido con vos, la colaboración que hemos tenido de todas las personas que han pasado y sobre todo quiero destacar la labor actual que está teniendo Oscar, Aye y Lucía, que también se han puesto al hombro el proyecto y trabajan codo a codo con Canela y con vos para poder aportar soluciones. Y agradecer a las familias, que sin las familias, las personas que están privadas de su libertad no tienen contención, no tienen esperanza, no saben a quién acudir y ellos no solo nos presentan la problemática para que hagamos un seguimiento de cada caso y para que logremos la solución que se espera, sea un traslado, sea una libertad o lo que fuera. Muchas gracias por aún estar ahí. Nos alegra su interés y su empatía. Esperamos no haberlos aburrido. Si lo hicimos, recomienden el programa a algún penitenciario. Bueno, igualmente en cada programa trataremos de brindar contenidos cada vez más interesantes que ustedes mismos puedan ir proponiendo, como entrevistas a los líderes del proyecto, a los vulnerados, y muchos logros que les hemos ganado a los rejeros y a los judiciales funcionarios. Ah, sabí. Por las dudas no digamos que estamos recontrapresos, porque si no nos van a mandar a Guantánamo. Gracias a todos, por todo. Sumate a nuestra campaña hashtag basta de aislamiento. Búscanos en las redes sociales, desde nuestra página, prosectomecha.org. Búscanos en las redes sociales, desde nuestra página, prosectomecha.org. Búscanos en las redes sociales, desde nuestra página, prosectomecha.org. Búscanos en las redes sociales, desde nuestra página, prosectomecha.org. Búscanos en las redes sociales, desde nuestra página, prosectomecha.org. Búscanos en las redes sociales, desde nuestra página, prosectomecha.org. Proyecto Mecha en la radio.